otra vez, con más sabor. Aquí está tu grupo, grupo, Grupo Alegría. Dice para el gigante Beto Toledo. Para hacerte gozar, muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá. Viene el grupo Alegría para hacerte bailar. Para que mueva la cadera, para que mueva la cadera. Pa' allá.